Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le agradecemos muchísimo, como siempre, estar allí con nosotros, siendo copartícipes de esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes, Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Wilix Arcaya en la producción del programa. En los controles, el siempre dinámico César González. Frente a los micrófonos, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo, pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, también lo pueden hacer. Pueden escuchar todas las emisiones anteriores del programa en lacabilla.com. Y si quieren comunicarse con nosotros, cosa que siempre agradecemos, aunque nunca tengamos el suficiente tiempo para leer todos sus mensajes, lo pueden hacer a través de @rcr750, @yasinosva. Y bueno, estaremos leyendo lo que el tiempo nos permita leer. Damos comienzo así, Daniel, a una nueva jornada de lucha y mira, creo que es justicia darte la palabra. Muchas porque gracias. Yo he hablado, estamos hoy a día jueves y he hablado la mayoría de la semana y como yo sí estoy consustanciado con la idea de democratizar el espacio radioeléctrico, entonces yo te doy a ti la palabra en este comienzo del programa. Adelante. Te agradezco muchísimo. Eres muy amable, de verdad. Tu gesto de desprendimiento para conmigo me parece verdaderamente conmovedor. No voy a llorar. No voy a dormir hoy. Ok. Bien. Voy a tomarme unos minutos y me pido disculpas de una vez por tomarme unos minutos para hablar de este tema. Que no voy a decir que es un tema personal, pero sí siento que es un tema regional muy sensible y también un tema, tal como hablábamos ayer, del asunto de la inseguridad. Bueno, entrevistamos al reportero y conversamos sobre el tema de los niños asesinos de Sabana Grande. Cualquier persona del estado Vargas conoce el nombre de César Nieves. Cualquier persona que haya practicado béisbol en Vargas sabe quién fue César Nieves. Así sea, por lo menos le suena el nombre, porque hay un estadio con su nombre. El que quizás es el estadio más conocido del estado de Vargas, el estadio César Nieves de Catialamar. César Nieves, miembro del Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. César Nieves, quien, como dice una reseña que tengo acá de nuestra amiga Nadesca Noriega, dice que cualquier férreo fanático del béisbol venezolano reconoce el nombre de César Nieves. En vida fue uno de los protagonistas de una de las etapas más importantes del béisbol amateur en el país y formó parte de los primeros triunfos en ese terreno de equipos venezolanos en el exterior. Fue un pelotero de estupendas cualidades defensivas que le valieron el reconocimiento como mejor camarero del país en la década de los 30. Imagínense, en el inicio. Son uno de los fundadores de la pelota en Venezuela. Y fue calificado en su momento como un excelente bateador de contacto con un gran poder ofensivo como deportista. ¿Qué es lo que ocurre? Que su hijo, el hijo de César Nieves, de nombre William Nieves Borges, de 65 años de edad, fue asesinado en su apartamento en el estado Vargas. 65 años de edad, hijo de una gloria del deporte venezolano, un ciudadano común igual que cualquiera de nosotros. Vivía en el Caribe, en el sector del Caribe de la parroquia Caraballeda, y se metieron en su apartamento y allí apareció lamentablemente degollado. Yo quisiera tener suficientes palabras para expresar lo que significa en este país la preocupación que siente cualquier persona en este país por los niños de su familia y por los abuelos de su familia. Imagínese usted tener un abuelo o tener un padre o un hermano de avanzada edad que viva solo. Imagínese usted tener, lamentablemente, que tener, bueno, un familiar, a un tío, una persona de la tercera edad en Venezuela viviendo solo en las graves condiciones en las que está Venezuela. Que uno no sabe si tiene la pastilla para la atención, que uno no sabe si tiene comida y que uno tiene que estar pendiente. Pero no solamente del quehacer diario, de la cotidianidad, la pastilla para la atención, el colirio para el glaucoma, la comida especial si es diabético, sus visitas al médico. No nada más ese aspecto, sino que ahora también uno tiene que estar preocupado porque se le metan en la casa para robarle lo poco que pueda tener producto de su trabajo y de su esfuerzo. Estamos hablando de una sociedad, creo que le escuché a alguien una vez, no sé si era Gandhi quien hablaba de ese, a quien le pertenece ese pensamiento, que una sociedad se puede caracterizar por la forma como trata a los niños, a los ancianos y a los animales. Si en una sociedad hay maltrato contra los niños, hay maltrato contra los ancianos y hay maltrato contra los animales, esa sociedad está enferma, obviamente. ¿Cuántas personas que tienen mascotas en su casa han echado las mascotas para la calle? Es un drama en todas partes de Venezuela. Así es. ¿Cuántas personas estamos viendo? Porque ayer aquí hablamos del caso de un niño de 8 años imputado por asesinato, en el caso de los asesinos de los niños asesinos de Sabana Grande. Pero detrás de un niño de 8 años en situación de calle y asesinando gente en la calle, no hay una madre y un padre que dejaron a ese niño abandonado. Una madre, un padre, unos abuelos, unos tíos. ¿Quién sabe, no? Estamos hablando de que en el caso del hijo del pelotero César Nieves, ya se capturaron a unos supuestos responsables del crimen. Y, oh sorpresa, uno de los responsables es menor de edad. Ah, bueno. ¿Qué? Al parecer, había una de las señaladas conocía a la víctima. Y, bueno, lo que le robaron fue cosas, que si un televisor, alguna que otra prenda, y hasta allí. Los aprendieron, ¿cómo no? Los capturaron. Pero, bueno, eso en principio no revive a la víctima, punto número uno. Y punto número dos, no cambia el horror que significa un asesinato en Venezuela. Mucho más cuando no hay seguridad de que un crimen como ese no vaya a quedar impune. Yo de verdad les digo que me parece que el caso del asesinato del señor William Nieves, hijo de la gloria deportiva venezolana César Nieves, es una cosa, un ejemplo más de cómo el nivel de depauperación al que se ha llegado en el país en cuanto al AMPA, en cuanto a la atención a la tercera edad. La cantidad de reclamos que se recibe aquí por mensajería de texto y por las distintas redes sociales con respecto al maltrato a los ancianos en las líneas de transporte público. Por ejemplo, bueno, hay choferes que, como ellos consideran, que debe ser que ni tienen hijos, ni tienen padres, ni tienen abuelos. Porque cuando pasan por una parada y ven unos estudiantes, no se paran porque el estudiante paga menos. Y cuando pasan por una parada y ven personas de la tercera edad, tampoco se paran, porque o no pagan o pagan menos. Debe ser que ellos no van a llegar a viejos. Aquí me relataba una persona sobre la línea Carayacá-Catealamar. Me parece que bueno, son expertos en maltratar a la gente de la tercera edad. Pero pareciera que es en todas partes. Yo de verdad quisiera que algún día nosotros entendiéramos que esta revolución ha convertido a Venezuela en un país infanticida y también en un país donde se abandona su suerte a una persona que ha trabajado toda su vida. Porque el tener a la tercera edad sometida a unas pensiones de hambre y negarle derechos fundamentales, porque aquí se aprobó el año pasado una ley, en la Asamblea Nacional aprobó una ley para aumentar, para darle tickets de alimentación y tickets para la compra de medicina a personas de la tercera edad. Bueno, aquí estamos hablando de que medicinas para la atención están costando 30 mil bolívares en la caja. Uh-huh. Aquí estamos hablando de medicamentos necesarios para muchísimas personas que están costando más de lo que gana un pensionado. ¿Qué le están diciendo entonces al pensionado? Que se muera de hambre y que se muera sin medicina. Un horror. Un gran horror. Entonces, bueno, pareciera entonces que aquí se deshumanizó la sociedad venezolana. Y yo quiero desde acá enviarle toda mi solidaridad a la familia de William César Nieves Borges, una víctima más de la delincuencia. Y yo espero, al igual que ustedes, que haya justicia en este espantoso caso. Vaya que uno se entera de cosas cada día, una peor que la del día anterior, ¿no? Y entre esas cosas que nos agobian la vida y que nos llevan a una especie de estado de desquicio colectivo, está lo que sucede a esta hora de la tarde y lo que sucedió el día de ayer con las bombas de gasolina. Las colas en varias avenidas de Caracas ayer eran espantosas, no solamente para surtir combustible en los vehículos, sino incluso para transitar por dichas uh-huh. calles o avenidas. Porque, uh-huh. por supuesto, muchas de estas bombas de gasolina, y lo constaté como actor directo de lo que cuento, están apostadas, están ubicadas en avenidas y calles principales de la ciudad, en el centro, en el este y en el oeste. Bueno, y estaba trancada la ciudad. Estaba trancada la ciudad en medio de un clima donde la gente se ala los cabellos para ver cómo no se vuelve loca en medio de situaciones que, como te decía ahorita, terminan siendo una peor que la otra. Es una suma de situaciones, digamos, terribles para vivir en Venezuela. Terminan haciendo los señores que regentan el gobierno, que dicen ellos que gobiernan, haciendo que Venezuela se convierta en una suerte de país invivible. Y esto no es primera vez que lo decimos. Haciendo que cada vez el tema de los servicios públicos y el tema de la normalidad pretendida que tiene que tener el Estado en cualquier parte del mundo, en un país, bueno, sea en Venezuela una cosa calamitosa. Que aquí uno dice, pero es que nada funciona, y es que nada funciona. Entonces, dándole un poco de explicaciones a lo que está ocurriendo, porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué está pasando? Yo te confieso, Daniel, que todavía no tengo una visión completamente clara sobre lo que ocurre con el suministro de combustible. Pero alguien por allí me comentaba, medio en rumor, medio en tratar de contextualizar lo que ocurre, me decía, mira, sucede que en estos momentos está, para que te enteres, pagándose buena parte de los intereses que se están venciendo de los tenedores de bonos de PDVSA. ¿Y qué sucede? Bueno, que nuestro Estado munificente venezolano, nuestro estado dadivoso, que tiene elefantiasis, que ha crecido como le ha dado la gana en estos 18 años, bueno, no tiene para pagar muchas de esas cosas. Y aquí aparecen dos explicaciones. Por un lado, y esto lo reseña, por ejemplo, el Panam Post, este diario que, digamos, pone el acento en los asuntos de Latinoamérica, el remate de activos, de muchos de los activos de PDVSA que está haciendo la propia empresa estatal. Y esto con compañías rusas, por ejemplo, con el Estado ruso como tal. Hay muchas propiedades de la empresa estatal que están rematando prácticamente a precios de gallina flaca, buscando liquidez. Entonces esta persona me decía, mira, lo de la gasolina, si lo ves desde un punto de vista de lo que está ocurriendo, obviamente es que no hay inventario. Y no hay inventario porque la gasolina no es un producto que dependa enteramente de la producción nacional. La gasolina tiene componentes que tú tienes que importar, y para importarlos, obviamente, como con todo lo que se importa en Venezuela, tú necesitas dólares. Y esta gente prefirió, poniendo en la balanza ya lo que les he dicho, el tema del pago de los intereses de los bonos de PDVSA, prefirió honrar esos intereses por el tema de toda la arquitectura financiera, del chavismo y todo lo demás, que importar esos componentes. Es decir, tienen allí una especie de deuda en la importación de componentes que podrían ser utilizados o que son utilizados, de hecho, en la fabricación de gasolina. Y él me dice, ¿y por qué tú crees que están pagando los intereses? ¿Están honrando a la gente que tiene bonos? Porque los bonos desde un tiempo para acá, desde unos 3 o 4 años, se han concentrado en grupos de poder del chavismo. Ellos mismos tienen los bonos. O sea, la mayor cantidad de bonos, o sea, digamos no una cosa muy particularizada, sino el conjunto de los bonos de PDVSA están concentrados en grupos de poder del chavismo. Y no es porque ellos crean en PDVSA, ni mucho menos. Es porque los bonos, la tenencia de bonos, también, Daniel, es un mecanismo que si tú lo revisas en detalle, sirve para lavar dinero. Entonces él me dice, bueno, además de que se está haciendo un negocio, bueno, además hay una tarea aquí de lavado de dinero. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tú puedes esperar de todo esto de la gasolina? Bueno, probablemente, y eso es lo que apunta también el Nacional en su reportaje, que dice que de 290 bombas que hay en Caracas, por ejemplo, 90 el día de ayer tenían fallas o estaban cerradas porque no tenían combustible. Él me dice, probablemente eso se va a mejorar en Caracas y en la zona centro-norte del país en los próximos días. Van a hacer lo que ellos hacen siempre, blindar estas zonas urbanas, que son las zonas que se pueden poner candelitas si la gente se molesta, y el interior del país va a acusar unas fallas de combustible tremendas. Entonces, eso es lo que está en el fondo de toda esta situación. Es una explicación que tenemos que comenzar a buscar, porque aquí no pueden seguir pasando cosas, por ejemplo, como que un país petrolero, que quizá, y se llena la boca el gobierno de que es el primer país petrolero del mundo porque tiene las reservas más grandes del planeta, sea una cosa tan nefasta que no puede ni ofrecerle combustible a su mercado local. Entonces nosotros tenemos que comenzar a pensar en estas cosas y ver cómo se desenvuelve. Y otra cosa muy importante, el problema de la gasolina, como el problema de las colas, el problema del desabastecimiento en general, no se resuelve impidiendo que los reporteros hagan su trabajo reseñando lo que está ocurriendo. Nos informa aquí la gente del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela que hace minutos el reportero Luis Gonzalo Pérez, de reportero de Caraota Digital, fue retenido luego de hacer un recorrido por 16 gasolineras de Caracas. Es decir, que aquí informar la situación que hay con la crisis de la gasolina, bueno, es también un delito. Entonces, recogiendo la prensa, impidiendo que hagan su trabajo y ese tipo de cosas, no lo van a poder hacer. La Guardia Nacional fue quien capturó y le dijeron que estaba fichado, que si publicaba información que no les gustara a ellos, lo iban a ir a buscar. Estamos hablando de que ayer igualmente hicieron algo parecido con varios periodistas que estaban haciendo las reseñas y la búsqueda de información. Yo creo que es necesario que a eso se le ponga también el ojo. Nosotros vamos a hacer el corte y al regreso venimos con la sección Voces de la Democracia y seguiremos con el tema la propiedad privada, las expropiaciones, la libertad de empresa. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. El 13 de enero de 2012, el presidente Hugo Chávez rendía su acostumbrada memoria y cuenta en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Luego de un largo discurso que se extendió por más de 8 horas y donde Chávez retrató a un país en franco desarrollo y de plenas garantías democráticas, la diputada María Corina Machado se levantó de su asiento e increpó al primer mandatario nacional. Machado lucía exhausta por el discurso interminable que ella, junto a otros parlamentarios de la MUD, había tenido que soportar. Quizá por ello emplazó a Chávez a decir la verdad sobre la grave situación que en diversos frentes atravesaba el país, al tiempo que le dijo enfáticamente que quitarle empresas a sus legítimos dueños y luego no resarcirlos era un delito en toda regla. Presidente, tenemos 8 horas ¿Ocho? Escuchando usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Hemos llegado, por favor, al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, automercados, y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180 mil madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Expropiar es robar, Neomar Hernández. Detrás de toda actividad comercial, detrás de todo emprendimiento, detrás de la propiedad privada, hay un esfuerzo personal. Puede que haya alguien que diga, como alguna vez dijo Balzac, que detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen también. Y quizá de esta premisa parte inclusive el marxismo para cuestionar la tenencia de bienes, para cuestionar la tenencia de la propiedad. Y bueno, y allí se nos puede ir una discusión gigantesca. Ahora, las sociedades que no entienden que el comercio, que la empresa, que el trabajo, que la propiedad son motores fundamentales para que los países entren en la senda del desarrollo, son sociedades que están condenadas. Y probablemente usted me dirá, entonces la sociedad venezolana está condenada. Pues mire que sí. Mire, cuando hay alguien que cree que porque está haciendo justicia social, tiene la potestad, se puede arrogar la potestad de agarrar y ir a un comercio y decirle, no chico, es que si tú no haces lo que yo digo, es que yo te voy no solamente a quitar tus medios de subsistencia, porque te voy a quitar la materia prima, sino que es que si me da la gana, te clausuro el negocio. Es más, si me da más la gana, no es que te lo clausuro, es que me lo cojo, ¿vale? Y lo pongo a funcionar como a mí me dé la gana, que en realidad no lo pongo a funcionar. Lo que hago es desbaratarlo. Entonces, mientras eso ocurra, bueno, aquí estaremos condenados. Y puede decir alguien, bueno, pero es que este señor vendía el pan muy caro y es que, ¿cómo es posible que hacía esto y lo otro? Mire, y usted no sabe lo que hay detrás, no de una panadería, de cualquier negocio que más, en medio de lo que significa la coyuntura venezolana, tenga todavía la fortaleza para estar abierto. Detrás de eso hay horas de trabajo, hay horas, hombre, dedicadas a poner un producto en la calle. Hay riesgos que se corren de enfrentar la matraca policial, de enfrentar la matraca de todos y los todos cuanto organismos crea el Estado para fiscalizar supuestamente a los comercios, y que si no los hacen que se caigan porque le falta un papel del Seguro Social, es porque le falta un impuesto que no han pagado, y si no lo consiguen se lo inventan, y así sucesivamente. O sea, mientras nosotros no entendamos que el trabajo tiene un valor per se, bueno, nosotros estaremos condenados porque entraremos siempre en la paradoja, Daniel, de querer repartir lo que no tengamos. Va a llegar un día que el gobierno va a decir, y yo creo que de hecho, de facto anda en eso, bueno, como se nos acabó todo en este país, porque hasta el petróleo, la producción petrolera la destrozaron, vamos a repartir la miseria porque es lo único que nos queda. Fíjate que hay una cuestión importante acá, ¿no? Nosotros hemos dicho más de una oportunidad y hemos conversado con más de una persona acá en este programa sobre el tema, y estamos perfecta y absolutamente al tanto de que nada de esto es casual. No es que son ineptos, no es que ay, no pudieron con las panaderías. No, es que el objetivo es destruir, destruir el comercio, destruir la iniciativa privada. ¿Para qué? Dirá usted. Para que las mafias terminen de tomar el control. Por ejemplo, ¿se acuerdan que el primer objetivo fueron los agricultores y los productores agropecuarios? ¿Se acuerdan cómo quebraron el agro venezolano? ¿Se acuerdan cómo quebraron a los ganaderos? ¿Cómo se acabó la producción láctea? ¿Cómo se acabó la producción de leche y de carne venezolana? ¿Y qué ocurrió a partir del momento que acabaron con eso? Que las mafias de otorgamiento de dólares empezaron a traer carne importada, fundamentalmente de Brasil. Hay una información de Brasil que aparece hoy en el Diario Nacional. La empresa, hay un escándalo en Brasil por una empresa que vendió carne dañada. Sí. Adulteraron las fechas y utilizaban químicos para maquillar la pudrición que tenía esa carne. ¿Tú te acuerdas quién fue a buscar esa carne, ¿no? Y lo descubrieron en el mundo. ¿Qué ocurre? Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Abastecimiento de Brasil, Aruba, Chile y Venezuela son las empresas que más le compraron a la empresa Seara Alimentos Limitada, una de las compañías señaladas de cometer irregularidades como adulterar carne vacuna y avícola, cambiar las fechas de vencimiento de productos en descomposición contagiados con salmonela, así como maquillar su aspecto con sustancias químicas, algunas de ellas consideradas cancerígenas, para disimular su olor o mal aspecto. Esto lo reseña la BBC. ¿Qué ocurre? Ocurre que Venezuela es el principal destino de la carne avícola de Brasil. ¿Y eso? El pollo. ¿Se acuerdan de los pollos brasileños? ¿Se acuerdan de Pudreval? Uh-huh. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Qué ocurre? Usted dirá, bueno, compraron carne dañada. No es que solamente compraron la carne dañada. ¿Cómo es el paso? ¿Cómo es la cosa? Uno, quebraron a los productores agropecuarios venezolanos. Dos, montaron una mafia de otorgamiento de dólares para que unos amiguitos de ellos, unos panas de ellos, trajeran carne importada. Y tres, la carne que trajeron era más barata porque estaba podrida. Uh-huh. Y se la dieron irresponsablemente a la gente. Y se hicieron un dineral y ganaron como cinco veces. Como si la gente es cochino, ¿no? ¿Ahorita qué están haciendo? Ahorita están haciendo una cosa más importante. Ahorita agarraron, se secuestraron, para empezar, la agarraron contra las empresas productoras de harina, de trigo. Se agarraron la importación de trigo. Y ahora la agarra con las panaderías. ¿Qué hay detrás de todo eso? El interés de la mafia por controlar la importación directa de trigo y ahora también controlar la venta directa. ¿Por qué? Bueno, porque el precio tiene que estar regulado. Uh-huh. A mí me vas a dar dólares a 10, yo sigo trayendo trigo. Y bueno, y aquí nosotros seguimos haciendo fiesta con el hambre de la gente. Y 4 y 5 empresarios se prestan para una cadena a decir no, que todo está bien y que están emprendiendo en Venezuela. Que me sigan dando dólares a 10, que todo está, pero chévere ping-pong. Pero antier hubo una protesta de los vecinos de la avenida Baral con respecto a la panadería que fue expropiada aquí en esta zona. Hoy 3 vecinos y uno de los trabajadores de esa panadería. No, vinieron los vecinos. Ah, vinieron los vecinos. El trabajador no pudo venir. Pero vamos a ver que nos cuenten eso. Para que nos echen el cuento de qué fue lo que pasó allí. Ya venimos con las protestas por las expropiaciones de las panaderías. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. Y tenemos a 3 personas que están afectados por la situación del famoso caso ya a nivel nacional de la panadería Mansion Bakery. Esta panadería fue expropiada por el régimen. Esta panadería está aquí en la avenida Baral. Y antier se hizo una protesta por esta situación. Entonces, está con nosotros Johan Hernández. Johan Hernández, entiendo, tú eres trabajador de la panadería, Johan. No. Eres vecino de la zona. Vecino. Ustedes todos son vecinos de la zona. Vecinos. Entonces, a ver, ¿por qué empezó la protesta? ¿Qué pasó con esa panadería? Esa es una panadería que le vendía el pan caro a la gente. Allá saltaban a la gente con el pan. Le negaban el pan. Si tú ibas a comprar pan, no te lo daban. ¿Cómo es la cosa allí? Ok. Fíjate. Desde que inició la situación con la panadería, ¿verdad? Ya hace una semana. La situación era que, según incurrieron en algunas irregularidades, ¿no? Que ya tenía varias denuncias. Posiblemente haya tenido denuncias del CLAP directamente, pero no por vecinos del sector, porque realmente esa panadería siempre tenía pan. Vendía pan canilla a 250 bolívares, vendía el campesino en 800, se lo mandaron a vender y tenía esa semana vendiéndolo a 600 bolívares. Una situación es que si yo iba a la panadería, iba mi esposa, ambos podíamos comprar. Uh-huh. Entonces, eso nos permitía que en una familia como la mía, yo soy padre de 4 hijos, uh-huh, ¿verdad? Y nosotros podíamos consumir pan. ¿Sabes qué? Hoy en día, si no tenemos harina, si no tenemos otro rubro para consumir, el pan nos resolvía en la mañana de repente con un café con leche y en la tarde pan incluso relleno con pollo, con carne, porque claro, si no tenemos con qué comer, entonces eso era una de las maneras que la gente utilizaba. O sea, tú eras un simple vecino que compraba en esa panadería porque eres vecino de la panadería. Sí. Y es la panadería que te quedaba más cerca y tú compras la panadería que te queda más cerca. Sí. Vecino desde hace 5 años en el sector, ¿no? Pero, por supuesto, ya tú te acostumbras a ver a alguien, a que alguien te atienda. Claro. Indudablemente, Emilio en ocasiones posiblemente haya tratado mal a algunas personas que se quejaran. Pero te digo una cosa, o sea, en comparación con lo que ellos hacen, con los que se están quejando hoy en día, Emilio era un cachorro, ¿no? Ah, ¿y cuándo empezó el problema? Ajá. ¿Por qué se lanzaron contra la panadería? No, desde el primer día, los vecinos han estado molestos. Porque cuando se toma la panadería, se sacó a todo el personal. ¿Pero por qué tomaron esa panadería en particular? ¿Tienen ustedes una idea? Mira, yo personalmente creo que para ellos era un punto estratégico porque está cerca de Miraflores, porque tiene un tremendo horno, es una panadería que tiene buena maquinaria para producir, ¿verdad? Y genera muchísimos ingresos. Y por otro lado, me imagino que ellos querían una panadería de ese tamaño para abastecer a otras instituciones y a otros sectores. ¿Por qué? Porque te digo algo, nosotros hoy en día en el sector teníamos menos pan cuando empezó la protesta. En mi edificio que lo venden, yo no he comprado pan, pero estaban vendiendo solamente 2 canillas o 4 pan francés por familia. Esto, Joan, cuando ya entregan, esto le entregan el control de la panadería a este tal grupo Minca, ¿no? Que son los que terminan administrando la panadería. Sucede esto que tú nos estás relatando, que es que ya en términos cuantitativos inclusive daban menos pan del que, o permitían vender menos pan del que inclusive había antes con los legítimos dueños de la panadería. ¿Cómo se comienza la gente a agrupar o qué sucede? ¿Por qué los vecinos de la zona se agrupan para protestar allí? ¿Y cómo se desenvuelve luego esa protesta el día de antes de ayer? Porque cada vez que alguien criticaba o reclamaba que no encontraban pan, que en la noche querían hacer una cola, los que vienen del trabajo para comprar el pan, no podían comprar pan. Entonces empezaban a gritarle algunas cosas y ellos lo que hacían era burlarse. Salían todos los trabajadores de la panadería gritándole y amedrentando a las personas que estaban afuera. Los trabajadores de la panadería después de ser intervenidos. Los nuevos, los que están ahorita, el grupo Minca. Sí, ahora, salían gritando consigna y amedrentando a las personas. Okay. Y la gente se fue molestando porque era una burla. Incluso tenían a un mimo haciendo payasería. Imagínate, burlándose de la gente. Arremeraban a todas las personas y aparte de arremerarlo, le gritaban cosas, le hacían burlas de portugués. ¿Quieres a tu portugués? ¿Quieres comerte tu pixita? O sea, cosas como esas. Y la gente se fue molestando y se fueron agrupando. Ahora, la pregunta que yo les hago es la siguiente. Esas personas que metieron allí a trabajar en esa panadería después que la invadieron, ¿son panaderos, son expertos en negocios, son comerciantes conocidos de la zona? ¿Cómo es la cosa ahí? Tenemos a Lisbeth Bulos también, o a Florani Torinque. Florani quiere ponernos su punto también. Bueno, esas personas tienen otra invasión. Hace 3 años. Ajá. Era una editorial, la Delicias, esquina de Delicias, a Zapatero, en la misma parroquia, a 4 cuadras de ahí. Una gente que está en un edificio invadido. No, una casa. En una donde casa, vendían pan, hacen campoeira, por eso le hice la chuletica ahí. Ajá. Hacen campoeira, venden verduras, enseñan a pintar y a bailar tambores, que es su especialidad. Ajá. Y ellos entonces. Son rastafari y hay unos musulmanes. Y entonces ellos de bailar tambor y de bailar esta cosa capoeira, que es este baile brasileño, toda esta cosa, ellos se convirtieron a las 8 de la mañana en panaderos. No, realmente no son panaderos. Lo más importante fue que esa misma noche comenzaron a saquear la panadería. Ajá. Se llevaron los jamones, una invasión que está al frente del edificio Mistol. Ajá. Se llevaron los panes. Tú veías como desesperados llenaban bolsas con los dulces, las mil hojas. mordiéndola. O sea, se saquearon la panadería. La rebanadora supuestamente ya también salió. Ah, caramba. Y eso está vacío hasta sin luz. No, no se llevaron el horno porque era muy grande. Y eso en apenas dos semanas, una semana y media. No, no, eso fue el miércoles. El mismo día. Noche. Sacaron eso en un machito blanco. Toda la noche sacaron todo. Y ellos viven actualmente ahí. Y eso usted, ella va. Y eso de que se llevaron todas esas cosas, ¿a usted se lo contó alguien o usted lo vio? No, yo lo vi porque. Porque usted yo vive ahí, ¿no? Vivo en, a la siguiente cuadra, pero voy a un gimnasio en la Urdaneta, paso y veo lo que está pasando. Usted ve ese desastre allí. Exactamente. Entonces, cuando yo lunes, miércoles y viernes voy a bailar, llego a las 8:30 de la noche y veo que él está peroco. El jueves, cuando me cuentan el cuento, el jueves me dirijo, salgo de mi trabajo y voy a comprar pan. El joven de Caricuao me dice, esto nada más se le vende para la comunidad. Yo no discuto con él, voy a mi casa, busco el carnet. Ajá. Le digo, toma, soy tercera edad y soy de la comunidad, pero no tengo pan. Ah, no hay pan. Ahí no había pan. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Yo todos los días salgo de mi trabajo que me provoca, porque no todos los días compro pan. Todos los días que me provoca, compro pan y ahora no hay pan. Y dice, ay no, tú lo que vienes aquí es a buscar pleito, tú lo que vienes aquí es a molestar. Yo le digo, no, yo tengo ganas de comer pan, porque no cociné, no tengo arroz, no tengo pasta, no tengo yuca, no tengo papa. Y te fastidiaste, bueno, te fastidiaste al señor. Entonces él me dijo, no, tú lo que eres una busca pleito, no sé qué más, y me saca. Eso ya es el jueves. Desde ese momento empezamos a quedarnos los vecinos. Y poco a poco, boca a boca, mira, mañana volvemos, pero te traigo otro vecino. Ajá. Mañana volvemos y te traigo otro vecino. Yo soy pastoreña y además tengo 38, voy a cumplir 39 años en ese edificio, detrás del Palacio Blanco. Ajá. Entonces yo conozco a mis vecinos, claro. Sé lo que nosotros aceptamos, averiguamos y no estamos de acuerdo que los entes del CLA, de los consejos comunales, hayan utilizado un listado como que nosotros estamos aceptando eso. Ahora, no lo pero, aceptamos. Pero ven acá, porque la gente, lo que salió en Venezolana de televisión y en los medios oficiales, es que esa fue una protesta organizada por unos partidos políticos y que ustedes son unos activistas políticos y que la comunidad salió a defender a la panadería porque ustedes la querían saquear. No sé cómo va. Ya va, hay algo importante. Que no, los chicos esos se ríen y dicen, qué triste, aquí está la juventud. Y eso es cantando, lo burlando. Nosotros los jóvenes somos alegría, somos revolución. Ajá. Ese poco de vieja amargada que nos quieren... Entonces, esas viejas nos que ofenden, son las vecinas de la zona. Somos nosotras. Entonces nos tratan ese poco de vieja amargada y nos ofenden. De hecho, una chica me acercó tanto a la cámara que me tumbó a mi teléfono. Y cuando yo le vine a empujar a ella, le digo, porque tú me vas a empujar a mí, viene la tipa y viene dos de esos tipos y dice, con ella no te metas. O sea, que son de las invasiones. Nos agreden porque somos personas terceras. Florani, convirtieron el tema de una panadería en menos de una semana en un acto ya político. Entonces totalmente. Ya es un tema de quién está en contra y quién está a favor. Tenemos también a Lisbeth Bulos, que nos podría comentar cómo termina dándose la protesta en sí. De hace dos días. ¿Cómo, que cómo? Fue reseñada en las redes sociales y todo el mundo la vio en toda Venezuela. ¿Esa fue una protesta de ustedes como vecinos o ustedes fueron ahí? O estaban protestando contra el comunismo. ¿Cómo la o cosa a favor ahí? De Leopoldo, o a favor de María Corina, o a favor de Capriles. ¿Qué fue lo que pasó allí? Adelante. No, realmente se distorsionaron los términos. En ningún momento fue una movilización política. Los vecinos, después de la apropiación, el problema estaba que en el momento que el Sunday hace la inspección, se pensó que esa panadería iba a ser sancionada como fueron las otras cuatro panaderías del sector. Pues hay una comisión del Sunday con unos milicianos y los mismos dueños de la panadería, para vender el pan regulado y para que no se generen colas, pues ellos tienen unos procedimientos. Pues nosotros pensamos que en la panadería Mansión Bakery iba a suceder lo mismo. Pero qué sorpresa que ese mismo día, pues cuando se retira el Sunday, nos encontramos con la sorpresa de que, bueno, la panadería tiene un nuevo dueño y el señor sale declarando que él es el nuevo dueño de la panadería. Y eso ya empezó a molestar. Porque primero, los dueños de la panadería han sido gente que han estado más de 50 años en el sector. ¿Pero será que ellos vendieron la panadería, este nuevo señor? Hicieron un traspaso express. Bueno, yo particularmente yo intenté pedirle el título, la venta al nuevo, a Yoda, que es el... Yoda. Ajá, que es el nuevo que dueño. Dice que es el nuevo dueño. Yoda. La guerra de las galaxias. Sí. Entonces yo quise... El dueño que me, a mí no, yo no tenía un problema, porque si se la vendieron, bueno... Claro. lo vamos a aceptar, bueno, lamentándolo mucho, no, buscaremos las otras formas porque no queremos, no queremos ni permitiremos. Bueno, el nuevo dueño de la panadería se llama Yoda. No sabemos si el señor viene. Nos sigue contando, Lisbeth, a la vuelta del corte. Vamos al corte. Vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El cuento de la cuestión de la panadería, que lo que a mí más me impacta, es cuando salió la foto de un señor Rastafari, cuyo nombre en realidad es José Solórzano, según me indican acá, y él se hace llamar Yoda. Entonces, el tipo sale con aquel pelero, y pues, me están diciendo aquí los vecinos, parece que todos son así igual, ¿no? Ese es el aspecto de todo. Andan descalzos en la panadería, y me imagino yo que serán las primeras canillas peludas en la historia de la panadería venezolana. Qué cosa tan asquerosa y tan cochina. O sea, salubridad cero. ¿Dónde está la sanidad? Yo recuerdo que aquí llegaba la sanidad y conseguía una chiripa en una panadería y la terminaba cerrando. Ahora, aquí no. Aquí tienen a las chiripas encargadas de la panadería. Una cosa loquísima. Pero ha habido amenazas contra los vecinos. Ha habido toda una situación allí. Johan Hernández, que eres vecino. Cuéntanos ya finalmente cómo es que se desarrollan las protestas en el mismo momento en el que ellos terminaron de sacar al CLAP. O sea, había una junta interventora que era de la comunidad, que se suponía que tomaba la panadería, era con los empleados. Pero a los empleados lo sacaron, quedaron 5 empleados, 4 empleados dentro de ella, ¿verdad? El resto no es que no quisieron quedarse, sino que querían tomar a 2 o 3 y en solidaridad el resto de los empleados no quisieron estar. Y al CLAP como tal, a los vecinos del sector que estaban trabajando adentro, lo sacaron y le quitaron todo el poder. ¿Okay? Lo que quiere decir que si es la comunidad organizada la que iba a tomar la panadería, entonces no sé qué comunidad, la de ellos únicamente. Y los obreros que trabajaban allí perdieron su trabajo. Perdieron su trabajo. Qué bonito el presidente obrero, ¿no? Fuiste objeto de unas agresiones el día de la protesta. El día de la protesta, bueno, claro. Yo fui objeto de unas agresiones por medio inicialmente de la Guardia Nacional cuando estaban tratando de que abriéramos la calle. Incluso yo era una de las personas que decía que ya era momento de abrir. Voy a aclarar. Estuvo el concejal Alexander Nebrera. Y tuvo una buena actuación, no voy a decir, él intentó pacificar y que ya se iban a hacer unas mesas de trabajo, pero la gente estaba pidiendo que primero se los llevaran a ellos, porque ellos estaban haciendo un espectáculo en la calle, ¿no? Entonces eso se caldió hasta la llegada de Carolina Sestari, quien llegó con los colectivos armados y ella nunca calmó la protesta, todo lo contrario, hizo que esta protesta fuera eliminada por los colectivos y hacía señas de que le entraran a golpe a la gente. Toda la vida. No la de toda la vida, era más agresiva, era como que denle en golpe a la gente, así que le cayeran a golpe. Esa es la jefa del Instituto Capital, sí, que Carolina. La gente de los edificios, cosa que no estoy de acuerdo, por indignación empezó a lanzar botellas, agua para abajo, y fue en el momento que intentaron meterse a los edificios pudiendo entrar al edificio Cuartel Viejo. En el edificio Cuartel Viejo partieron todos los vidrios de los pisos y según estaban buscando algunas personas. Por otro lado, hay un colectivo en el sector que se dice ser el comisionado por la comuna, que se le acerca a la gente y dice que no quiere esos espectáculos porque pueden ser desaparecidos. A mí personalmente no me ha dicho absolutamente nada, pero sí me mandaba como a marcar y entonces los vecinos me mandaron rápidamente a meter en el edificio. Sí. ¿Okay? Hay amenazas allí. Hay un intento de amedrentamiento. Ahora, ahí ya finalmente nos queda apenas un minuto. ¿Cuál es qué van a hacer ahorita los vecinos? O sea, que como ustedes, como vecinos allí, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen ante esta situación? ¿Qué viene ahora? Bueno, nosotros vamos a seguir protestando. Ok. Mañana estamos solicitando a Miraflores una reunión con los con los consejos comunales, porque los propietarios no aceptamos a ese tipo de personas en nuestra comunidad. Además, invitamos a todos los vecinos que no sean copartícipes y no compren esos panes. Son insalubres y el que compra robado es socio también de esa gente. Es el ladronaje. Nosotros no estamos de acuerdo, además que es muy mala calidad. Ayer estaban tan desesperados que un colegio universitario que les queda en la esquina, al frente, le fueron a ofrecer los panes, le daban 5, le daban 10, porque los vecinos nos hemos negado a adquirirlo. Que no importa, aunque sea caceroleando, pero que se sienta que la comunidad no acepta gente extraña que venga a quitarnos nuestra tranquilidad. Bien, agradecemos muchísimo a Florani Torín, a Lisbeth Bulos y a Johan Hernández, que son afectados, vecinos, ¿sí?, de Altagracia, y que vinieron a comunicarnos el caso de Daniel. Finalmente, una una denuncia con el tema del transporte público y las personas de la tercera edad. El señor Marcelo Omaña dice: líneas de coche y de Hospital Vargas, además de San Luis y Turmerito, no llevan a personas de la tercera edad. Estos casos que siguen dando cuenta de los abusos de algunos transportistas que ya denunciamos al principio del programa. Bueno, este programa se acabó. Le agradecemos muchísimo a los vecinos de la Avenida Baral por haber venido a echarnos este cuento, y ojalá que, este programa está abierto para todo el que quiera decirle al país lo que está ocurriendo de verdad. Nosotros les agradecemos muchísimo. Yo fui una de las personas que dije, y hoy debo hacer un reconocimiento a estos vecinos, porque yo fui una de las personas que dije que cómo era posible que pasaran estas cosas y nadie protestara. Bueno, salieron ellos a protestar. Y está muy bien, y yo los felicito por eso. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta esta hora. Y les pedimos, por supuesto, que nos acompañen de nuevo mañana, cuando estaremos con otra jornada de lucha. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.